que se junta mezclado pa' matar, la cumbia y el merengue que van a dar que hablar. Los ritmos que se junta mezclado pa' gozar, se viene el cumbiarengue que todos bailarán. Pasito aquí, para aquí, pasito allá, para allá, pasito aquí, para aquí, vamos a bailar. Pasito aquí, para aquí, para aquí, pasito allá, para allá, para allá, pasito aquí, para aquí, para aquí, vamos a bailar. Pasito aquí, para aquí, para aquí, pasito allá, para allá, para allá, pasito aquí, para aquí, para aquí, vamos a bailar. Pasito aquí, para aquí, para aquí, pasito allá, para allá, para allá, pasito aquí, para aquí, para aquí, vamos a gozar. El cumbiarengue, señor, el cumbiarengue, el ritmo de la cumbia mezclada con merengue. El cumbiarengue, sí, sí, el cumbiarengue, el ritmo de la cumbia mezclada con merengue. Pasito aquí, para aquí, para aquí, pasito allá, para allá, para allá, pasito aquí, para aquí, para aquí, vamos a bailar. Pasito aquí, para aquí, para aquí.